Mi nombre es Silvia Medina, soy hermana de Rubén Raúl Medina, detenido desaparecido el 2 de marzo de 1977. Este homenaje no condice con la fecha de desaparición de él, pero sí condice con el rescate de su memoria a través de la colocación de una baldosa en el Colegio Nacional Roca, y junto con otros 18 compañeros más detenidos desaparecidos. Es un muchacho que tenía 23 años cuando lo desaparecieron, cuando lo secuestraron y lo desaparecieron. Había hecho su secundaria en el Roca y estudió medicina en la facultad de la UBA. Amaba el colegio Roca, lo peleó en mi familia, amaba la medicina, es algo que tiene que ver con mi familia. Se había recibido en septiembre de 1976. Desde ahí fue ejercido 6 meses en distintos hospitales. Y ahí fue detenido, desaparecido. Y fue llevado al Club Atlético, en el cual, más allá de todo el error que vivió, lo ubicaron en el puesto de ser el médico de ese centro clandestino. Y lo mismo que, como cualquier otro, lleno de ganas, de ilusiones, de sueños, amaba su carrera, amaba ese colegio secundario, que lo peleó terriblemente dentro de mi familia y lo consiguió. Tenía novias, amigos, a montones, hermanos del alma y una hermana de sangre, que soy yo. Compartimos la militancia, era un tipo muy metido en las cosas que hacía, estaba convencido de aportar para mejorar este país, para hacerlo más justo, más soberano, más solidario. Realmente está bueno aparecerlos con estos homenajes, está bien, bueno aparecerlos con las baldosas, está bueno contar quiénes eran. Porque realmente la Argentina tuvo una pérdida de 30.000 sueños, de 30.000 mentes diferentes que hubiesen dado posibilidades diferentes. Jerónimo era un pibe más, a los tantos que nos faltan en este país. Pero sin lugar a dudas era necesario en este